Late la tribù territoria, guida su monte che fiorezza, canta la luna, canta al sole, ama cosecha liberación. Porque somos la voz que jamás expira. Radio es cultura. Espíritu, somos la voz que jamás expira. 30 años de radios comunitarias en nuestro país, garantizando el ejercicio de la libertad de expresión. Radios comunitarias, 30 años democratizando comunicación. Contenido destacado para esta edición, por supuesto, la movilización a nivel nacional por un mar libre de petroleras. Esta movilización que generó actividades en Colonia, en Montevideo, en Maldonado, en Rocha, esto en Canelones. Esto hablando de la costa, pero que también se replicó en múltiples actividades en diferentes ciudades del interior del país, tenía como objetivo señalizar el desacuerdo con la aprobación del Ministerio de Ambiente que habilita la prospección sísmica en nuestros mares. Tras entregar más de 20.000 firmas, Mar Libre de Petrolera generó una concentración en la Plaza Independencia que posteriormente llevó a dar una marcha alrededor de la plaza hasta donde está situado la Casa de Gobierno, y desde ahí, tras una situación performática, ¿no?, tratando de recrear, si es que se puede, lo que podría ser la afectación de estas explosiones sonoras cada 7 segundos en nuestros mares, se continuó por 18 de julio, no sé hasta dónde, porque no la pudimos acompañar toda, acompañamos solamente hasta Ejido. Una marcha muy concurrida, muy variopinta en cuanto a la composición de la gente que se acercó, por suerte, a ser de alguna forma la voz de todos esos animales, de las ballenas, de los delfines, de las tortugas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, gigante. Y por suerte, de alguna manera se hizo sentir y notar mucha cobertura mediática también para este tipo de actividades que no siempre cuentan con la posibilidad, digamos, de que se visibilice a través de los medios masivos de comunicación. Así que por todas las vías, muy positiva la movilización y, por cierto, una fuerza tremenda, las más de 20.000 firmas que se entregaron, pero que además se continuaron posteriormente en esta misma actividad y en todas partes del país. Continúa la recolección de firmas también en las demás localidades donde se llevaron adelante actividades. Así que esto no está todavía, me atrevería a decir, definido. No vamos a profundizar hoy con lo que podría ser nuestro pensar y sentir sobre este tema, porque para eso está y compartimos, por supuesto, las expresiones que fueron vertidas en la proclama frente a Torre Ejecutiva. Ser boicoteado hoy a mediodía por el Ministerio, citando a los medios y desviando la mirada de las demandas ciudadanas. Estas firmas demuestran que el Ministerio de Ambiente no tiene licencia social para los proyectos que aprobó el 5 de diciembre de 2025, pero que no aparecieron publicados en los medios oficiales hasta bien entrado el 9 de diciembre. Información e intercambio por varios departamentos del país. En todos lados la respuesta que encontramos es la misma. Cuando la gente se entera de lo que está ocurriendo y de lo que implican estas actividades ecocidas, el rechazo es absoluto, contundente y apasionado. El mensaje es claro. Uruguay no quiere petroleras en su mar. Hoy estamos presentes aquí y con movilizaciones que están sucediendo en este momento por todo el país. En Rocha, La Paloma, Balizas, Aguas Dulces y Punta del Diablo. En Maldonado, Piriápolis y Punta del Este. En Canelones, La Gomar, Salinas, Parque del Plata y San Luis. En Colombia, Colombia de Sacramento, San Diego, en Florida, en Tacuarembó y acá en Montevideo. Con fuerza, corazón y conciencia, porque el Ministerio de Ambiente hace pocos días firmó la aprobación ambiental para llevar adelante la exploración sísmica en nuestro mar. Amenazando gravemente la vida de nuestros ecosistemas marinos, autorizando con su firma la sentencia de impactos irreversibles y muerte para miles de especies que lo habitan. Ballenas, tortugas, delfines, elefantes y lobos marinos, tiburones, rayas, peces, y hasta el krill, y una larga lista que no pueden traer su voz para defender su vida. Que se pretende llevar adelante por parte de la industria petrolera en nuestro maritorio para exigir que se respete la medida cautelar que declare la nulidad de los contratos que no tienen licencia social. Hace unos días de la presentación, esta medida y su aceptación por parte del juzgado civil, el 8 de diciembre, el Ministerio de Ambiente otorgó las licencias ambientales a estas cuatro empresas que llevarán adelante la primera fase de la búsqueda de hidrocarburos. En una nueva enfrenta a la oposición de las mayorías. Además, anunció que está en una carpeta el proyecto para un pozo exploratorio a pedido de APA Corporation. Tiene como corresponde, ver la nulería de los contratos. Denunciamos que el Ministerio de Ambiente opera como un agente de extractivismo petrolero. Desde los centros de poder, perdón, se aumenta la presión para avanzar con el modelo extractivista, saqueador y colonialista, negociando con gobiernos nacionales cuya democracia se relacionada con la influencia de los lobbies empresariales no garantiza la participación real de la población en la planificación, gestión y control de los territorios hidrosociales, como establece nuestra Constitución. Todo lo contrario, su discurso pone énfasis en respetar contratos firmados sin ningún tipo de licencia social. Los sucesivos gobiernos uruguayos parecen no reflexionar sobre la demanda, sobre la dramática crisis climática global que se profundiza en este país. Con un discurso incoherente y contradictorio, posicionan al país como un ejemplo de transición energética en contexto de un alarmante aumento de la temperatura planetaria por los gases de efecto invernadero que produce la quema de combustibles fósiles. Y por otro lado, afirman que la industria petrolera clave sus garras ecocidas sobre nuestro mar para la extracción de hidrocarburos. Nos negamos a que los territorios que amamos sigan convirtiéndose en zonas de sacrificio para continuar alimentando la avaricia de unos pocos, hipotecando y negando el futuro de las presentes y futuras generaciones, con falsas promesas de trabajo y mejoras en la calidad de vida de la población, buscan aprobación social. Esta película ya la hemos visto, El Pueblo Centenario, El Paso de los Toros, con la instalación de UPM2 y la realidad. Con este. No, el hidrógeno va para el país. En la misma lógica que en diversos puntos del planeta lleva adelante la industria petrolera con cientos de causas abiertas en juicios por graves y trágicos episodios de contaminación y destrucción de territorios. Entendemos que los contratos firmados por ANCAP son nulos, de pleno derecho. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, petrolera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, petrolera! ¡Fuera, petrolera! Entendemos que los contratos firmados por ANCAP son nulos de pleno derecho, porque atentan contra el artículo 47 de la Constitución, que declara de interés general la protección del ambiente, y la ley 17.283 de protección del medio ambiente, que declara la prevención y previsión como criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental. Solicitamos a la justicia que ANCAP y las empresas no inicien la prospección sísmica, no realicen perforaciones y no movilicen buques ni equipos hasta que se decida la acción de nulidad absoluta de los contratos. En defensa de la ley 19.128, que declara nuestra zona económica exclusiva como santuario de ballenas y delfines. De ballenas y delfines. Marina y prohíbe cualquier agresión o molestia intencional. Estos contratos habilitan actividades que generan daño irreversible. Contradicen. Contradicen el interés público y violan el orden jurídico ambiental. El Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático de 2019 establece metas claras de reducción de emisiones y transición energética, en coherencia con los tratados internacionales ratificados por Uruguay. La realización de prospecciones sísmicas sin garantizar instancias reales de participación social viola los principios fundamentales del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y la toma de decisiones en asuntos ambientales. Un contrato que permite destruir ecosistemas protegidos carece de causa y objetos lícitos, y porque el primer contrato que deben respetar los gobiernos es con la ciudadanía y con la Constitución Nacional. Le exigimos al ministro de Ambiente, al Ministerio de Ambiente, que acate la voluntad popular expresada en estas miles de firmas, que no apruebe los planes de gestión ambiental de estas empresas hasta que se expida la justicia. Y voy a agregar algo, sigamos informando, sigamos en las calles, sigamos integrando las luchas. En defensa de un ambiente sano, de la vida, para toda la biodiversidad, el aire, la tierra, no a los agrotóxicos, no al hidrógeno verde. Somos mar, Karen.